Bueno, bienvenidos al segundo episodio del podcast Levadura. ¿Cómo andan Cristian, Edu? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Bueno, nada, muerto de sueño. Muerto de sueño. Bien, bueno, estamos todos medio cansados. Es que ya ahora son las 4 de la tarde acá, de un sábado, y bueno, estamos cansados, es así. El calor, la fiaca, todo nos está matando. Estuvimos en el primer podcast, estuvimos hablando mucho de cómics, estuvimos hablando mucho de series. La verdad que nos centramos mucho en series y cómics. En este podcast me gustaría mezclar otros temas que de los que se trata el podcast, ¿no? Que es el tema de manga, anime, un poquito más de videojuegos. Y también quería hablar un tema que es un poco raro que se hable en este tipo de podcast, pero los temas técnicos. Meter sin matar mucho al público, intentando hacer lo más funcional posible. Un poquito de programación, al que le guste, yo que sé, tanto tecnología, tanto del lado geek como del lado técnico, para quien se quiera meter a programar. En eso Edu va a estar hablando también de los lenguajes que estuvo viendo, de las cosas que estuvimos tratando. Y bueno, sin más dilación, vamos a arrancar. Claro. Lo que estamos hablando detrás de cámaras era Edu, vos te habías metido en PHP, ¿no? ¿Cómo? Te habías metido. No, era yo. Edu, no, era él. Perdón, Cristian, no, estoy mal. Cristian, leí Edu ahí. Christian, sí, pero sí. Poco y nada, arranqué hace poco y la pachorra de sentarme a practicar me sacó las ganas un poco, pero sí, tengo ganas de aprender. ¿Cómo era? Ahora, como yo estaba estudiando medicina y bueno, como dejé esa carrera y me anoté para estudiar simulación virtual y videojuegos, la verdad que está bueno saber, porque creo que te sirve para todo y... Pero tengo que ponerme y me da mucha paja. La verdad que es algo que... Viste que sí, estoy de vacaciones y... No hay ganas. Duermo todo el día y... Tiene sentido. Pero ya que sacaste el tema a colación, ¿qué se estudia en una carrera como esa? ¿En cuál? ¿En medicina o en...? Bueno, medicina, bueno. Voy a ser un programador que... Sabe todo el Tucumán. Y hay programadores que se han ido a derecho, a cosas así, que se cansaron de programar. No sé el caso de ustedes, oyentes, por favor. Hagan bien cosas. Es que no sé cómo será el trabajo de un programador de videojuegos en Argentina. Debe ser complicado. Conozco varias personas que podrían hablar de ese tema. Pero vamos a enfocarnos un poco del tema de los programadores indie. Que es, o sea, la industria de la programación de videojuegos está dividida en dos. Una que es de los programadores que laburan para otras empresas como Gameloft, como Ubisoft, la verdad. AAA. No sé si AAA, porque son los de Gameloft son juegos mobile, pero sí juegos, no sé si acá no se produce, no tenemos industria de juegos AAA. O si tenemos es de mantenimiento, o sea, no se desarrolla demasiado lo que es la implementación de un juego, de un proyecto. Creo que en La Plata había tester de Sony. Uh-huh. Quiero ubicarlos. Estamos hablando de Buenos Aires. O sea, sí, yo hablo de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, del lado de Capital. Obviamente en La Plata sí tengo entendido que la movida de la programación en todos los aspectos, no solo en videojuegos, está un poquito más fuerte. Pero... a nivel laboral me parece que acá es en Capital donde están. Igual yo creo que es maña, o sea, en el sentido de decir, bueno, a ver, si sos un desarrollador indie que no trabajás para nadie, uh-huh. Trabajar puedes trabajar en cualquier lado, o sea, en Buenos Aires, en Tucumán, en cualquier lado, claro. Excepto, yo digo, que estés contratado para algún tipo de empresa, que creo que ya está NGD Studios. Que era esta empresa desarrolló este juego que te había comentado la vez anterior, Champions of Regnum. Ah, fueron ellos. Uh-huh. Fue una de las primeras pioneras así en gaming de programación. Y bueno, es la empresa que tiene el juego más jugado de toda Latinoamérica. Es el juego desarrollado acá en Argentina con más polenta que hay. Yo digo, excepto que trabajes para alguna de esas empresas así, o como he dicho, creo que Gameloft tiene en Buenos Aires. Mira, experiencia personal, Gameloft para mí es malísima. Y sé que gente no laburó en Gameloft, pero sé que fui a hacer una entrevista, me acuerdo de experiencia, de haber ido a la entrevista, era para justamente programador web. Tomaban todo lo que era HTML5, CSS3, PHP, JavaScript y MySQL. Y el flaco me atendió y me dijo, bueno, sentate en esa máquina, una máquina que andaba para el orto, tenía Windows XP, sí. Esto te estoy diciendo hace 3 años más o menos. Y me dijo el flaco, bueno, yo me tengo que ir, cuando termines te puedes ir por esa puerta, listo, ya está. Y yo me quedé con una cara de qué carajo, ni siquiera me dijo nada. O sea, tipo, me dijo, haz esa prueba, bueno, me puse a hacer la prueba y la máquina se reiniciaba cada 15 minutos. Entonces, no, un garrón. Encima la prueba no tenía continuidad, así que tenías que volver a empezarla. Y tengo un amigo que laburó en Gameloft y me dijo que, nada, que era un desastre. Que aprendías mucho porque tenías que mantener juegos que ya estaban codiados, digamos. Sí. Pero veías cosas que eran... Sí, pero yo digo que, o sea, a ver, ¿se puede vivir una persona en Argentina manteniendo juegos? No. Creo que no. A ver, si es... A ver, estamos hablando de vivir bien. No vivir, vivir por 2 pesos. Yo no vivir bien. O sea, que pueda mantener una casa. A ver, cuando digo una casa es un departamento, poder vivir bien. Subsistir, sobrevivir. Tengo entendido que sí, que la gente que se mete mucho, generalmente tienen un laburo más de, no sé, mantenimiento de juego, algo freelanceo, y además desarrollan su juego. Y no conozco ningún caso concreto, excepto uno que es de Ham, me parece que está por ahí, es un amigo mío que lo voy a llamar algún día al podcast para que charle sobre ese juego, que es un juego de terror hecho en Unity. Sí, que todavía no salió. Que todavía no salió, pero está... Yo los conozco, claro. sé quiénes son los chicos. Claro, bueno, justamente, es un claro ejemplo de un programador argentino que haciendo un juego indie está subsistiendo, supongo. No conozco muy bien cómo es la movida interna de ese juego en particular, pero sé que se está dedicando 100% a eso, así que debe estar subsistiendo. Igual supongo que hacer tan chica la industria acá, todo tiene que ver con con los contactos que tengas. Claro, cuando yo charlé con este pibe me dijo que tiene que ver muchísimo los contactos. Y o sí. Sea, porque es como te mueves. O sea. Y claro, ni hablar, ni más. Aparte, yo te digo, al ser una industria tan chica en Argentina, es más por dedocracia que otra cosa. O sea, tipo, entra mi amigo. Claro. Creo que hay que tener amigos. Así. Claro. Desde la experiencia personal mía, cuando yo desarrollo videojuegos, de vez en cuando me pongo con algún proyecto. De hecho, si buscan Fast Runner en la Google Play van a encontrar mi juego, que lo hice en Unity basándome en otro que se llamaba Corre Corre, un tutorial de un flaco que enseñaba a hacer juegos de Unity para mobile, si quieren pueden buscarlo. Básicamente necesitas... Hay dos partes esenciales, tres partes en realidad. Una que es el lado creativo, primero y principal, o sea, qué querés hacer, por qué lo querés hacer, cómo. Sí, la idea. La idea, exacto. La otra parte que es la técnica, que es todo el código, que bueno, en mi caso se me facilita bastante porque me dedico a esto. Y la otra parte que sí es mi debilidad, la parte del arte. Que es dibujar un personaje, llevarlo a Illustrator o digitalizarlo en cualquier lado y después llevarlo a la animación. Claro. Hay muchos juegos que son muy buenos y tienen poco arte, pero tienen un buen balance. Y bueno, mira, el chico de preguntado. Se me cayó la mierda del micrófono. ¡Ay, Dios! Sí, escuché eso. Rompió todo. Se rompió todo. ¿Me escuchan igual? Sí, escuchamos. Pero se escucha. Literalmente se me rompió el micrófono. O sea. Ay, Dios. A ver, espera, se desarmó. Voy a sacar una foto y se la voy a mandar. Sí. Ay, Dios. A ver, ¿me escuchan ahí mejor? Sí, Sí, te escucho. Más o menos. El único no, podcast que rompe micrófonos. En vivo, ¿quién rompe? A ver, espera, a ver. Ahí sí lo puedo arreglar. Ahí está. Supongo que está mejor ahí. Bueno, el chico de preguntados, como les decía, el pibe hizo, ¿no?, un juego que en realidad ni las preguntas puso él, las pone la gente. Las pone la gente, exactamente. No es un pibe, es Zetermax, es una empresa de ya todo, sí, no es indie, sí, el juego. Bueno, pero el CEO de esa empresa es un, no, no es el. Yo escuché una conferencia del tipo y el tipo no fue el de la idea. No sé, no, yo no la escuché. ¿Fue el de la idea? ¿Qué? Sí, hay un. A ver, yo te digo cómo se llama el tipo este. Yo lo tengo acá en Twitter. Pero sí, yo creo que hoy en día con el tema de las aplicaciones celulares, a ver, no es lo mismo desarrollar un juego por una computadora y entrar a un mercado que es. ¿Cómo, a ver, vos cómo le peleás con un juego indie? ¿Cómo le peleás a qué sé yo, a un, no sé, un Far Cry 4? Es que no, es como comparás peras con manzana, o sea, un juego ya indie. Ya lo sé, yo te entiendo, pero ¿cómo vos le peleás? Bueno, está bien, saquemos a ver Far Cry, ya en fin, mucho de mierda, pero ¿cómo le comparás a un, a ver, vos solo desarrollando solo, ¿entendés? ¿Cómo le peleás, o sea, a un juego indie que lleva 2 años en el mercado? Es complicado. Yo contra un juego indie, dices. A ver. A ver, vos desarrollando contra un juego indie que ya tiene en el mercado 2 años. Lo que o pasa un es año. Que la gracia de los juegos indie es que sean todos distintos. Entonces es como que en teoría no habría competencia entre indies, sino un ecosistema de juegos indie. ¿No es? O sea, un jugador no te va a elegir entre el Super Meat Boy y el Binding of Isaac. Te va a decir que los dos son excelentes y los va a tener a los dos, claro, en su Steam. Tienes razón. O sea, si vos estás compitiendo contra otro juego indie, significa que estás haciendo lo mismo que hizo el flaco, claro, pero mejor, y te va a salir un plagio. O sea, lo quieras o no lo quieras. Capaz que si me decís en mecánica, sí, te lo acepto. Si me decís, bueno, yo qué sé, la mecánica, a mí me gustaría hacer un juego como el Binding of Isaac con la misma mecánica, digamos, de que el tipito vaya y escupa, que sea así, sí, tipo medio de pelea en el medio de, no hay plataformas, no me sale el nombre, y hacer un juego similar a ese pero diferente a la vez. Yo creo que es uno de los desafíos más difíciles, pero no solo es capaz la mecánica del juego, sino también tenés la historia, tenés. La mayoría de los juegos indie suelen ser indie y muy bien valorados por el tema de que impactan de otra manera a los usuarios. O sea, no es el típico juego triple X que, no sé. Claro. Lo que yo quería llegar, que también me presenté mal, fue como, a ver, con el tema de los celulares hoy es mucho más fácil entrar a la industria. Supongo, a ver, yo te hablo desde el desconocimiento. No debe ser lo mismo programar un juego para un celular que para una computadora en términos de tiempo, o sí. Depende. O sea, si es un juego. Lo que pasa es que el mismo juego para máquina, ¿sí?, hacerle un porting, digamos, de PC a celular, relativamente te podría llevar el mismo tiempo, porque hay un par de boludeces que cambian. Más con los. ¿Cuánto tardás vos en hacer un juego para celular? Es que es muy relativo al juego que tenga que hacer. Ponele, este, el Fast Runner, me tomó más o menos un mes. Un mes, bien. Pero el porting a PC, como lo hice en Unity, es directo. Claro. Y porque para PC, o sea, usando motores como Unity, el click es el equivalente al touch de Android. Entonces es como. Escúchame, es muy difícil entrar a Steam, ponele. Si vos harías el porting a la computadora, querrías meterlo a Steam, ¿es muy complicado? Tengo entendido que todavía no lo hice, pero tengo entendido que. Yo te digo porque yo sabía que antes sí era complicado. Sí, creo que sigue siendo complicado. O sea, como que tenés varias etapas. Primero tenés que subir el juego, que Steam te lo acepte, pero no termina ahí, porque cae en una especie de plataforma que se llama Greenlight, de Steam. Creo que se llama Greenlight, pero ningún usuario me esté puteando. Y esa plataforma, ahí los usuarios deciden Si entra o no. Sí, claro. Si les gusta o no que se, o sea, si pagarían por ese juego. Y si pasa ese test, ahí Steam te lo pone el juego en Bueno, público. había un juego que no me acuerdo el nombre, que era indie, que cuando creo que tenía un año ya a la venta del juego, creo que estuvo la primera mitad del año afuera de Steam, la otra mitad en Steam, y cuando termina el año, viste que caen las rebajas, Steam lo pone en rebaja y el juego tiene en un día, viste que la mediodía, porque son las ofertas flash. Siempre vi los indie vienen en las ofertas flash o en Sí. las ofertas de la comunidad. En ese mediodía, el juego vende más de lo que vendió en todo el año. Sí, por supuesto. Por el tema de los Black Friday, de los Summer, no sé cuántos, todos esos tipos de días que hace que Steam baje Es todo. espectacular. Es genial. Esa política de Steam es genial. Bueno, esa es la razón por la que Steam siempre cautiva tanto a los jugadores, porque es mucho más lindo comprar un juego que sale $1 porque tiene el 90% de descuento cuando sale $10, o esperarlo, que comprarlo a $10. O No, sea, ni hablar. el hecho del descuento. Bueno, Mercado Libre quiso hacer la misma mierda, pero le salió mal, le salió muy mal. Porque ellos hicieron un Black Friday, pero lo que hacían los tipos era agarrar los productos y a Sí. la última semana aumentarles Y después lo un 20% y bajaban. después te mostraban, claro, rebaja del 20%. Sí, acá pasa lo mismo. O sea, que te hacen eso de subirte los precios y después vos lo ves y te hacen un Black Friday y te lo ponen al precio que estaba antes. Sí. Solo que primero te subieron el precio. O sea, estúpido. Sí, pero todo el mundo cae en Sea, eso. Es igualmente. un cazabobos que funciona muy bien. Igualmente lo que pasa en Argentina es que la mentalidad del argentino es que si es gratis, ¿por qué lo pago? Si lo puedo piratear, ¿por qué lo voy a pagar? Eso fuera de joda que acá en Argentina pasa mucho. Yo me doy cuenta con mis amigos, ¿entendés? O sea, no quizás el tipo que está más interiorizado en los juegos, ¿entendés? Porque yo creo que hoy mucha gente compra por Steam en Argentina, mucha, la gran mayoría. Pero vos tenés otra gran parte, y no pasa solamente con los juegos, sino también con las películas, pasan con la música. La gente no paga, si puede piratear, no paga. ¿Entendés? Entonces, esto de las Claro. rebajas está muy bueno. Porque, bueno, decís, bueno, yo me cargo $50 y espero que yo a fin de año o a mitad de año y me compro 15 juegos. Sí, Está genial. y lo que pasa es que yo digo, ¿no? O sea, a todo el mundo dice, bueno, piratear es gratis, es fácil. Pero yo, de experiencia personal, les digo, yo antes de Steam pirateaba los juegos y me daba cuenta que siempre había algún problema. O venía con un Sí, ni hablar, virus, no es lo o. más, no es lo Claro. mismo, sí. Y hay algo por lo que muchos de los que escuchan este podcast van a estar de acuerdo, que es el hecho de que con un juego pirateado no tenés actualizaciones. O sea, Exactamente. si hay un bug en el juego, vos no lo podés solucionar con uno pirateado. En cambio, de la otra manera, vos incluso podés comunicarte con el desarrollador y decirle, mira, flaco, esto y esto y esto, y el tipo te lo va a solucionar. Porque le Sí. estás pagando. Aparte sería como, es como decirle, bueno, yo me subo un taxi y me lleva gratis y no le quiero pagar, o sea. Claro. Es simple como eso, Claro. vos andás al carnicero y decís, bueno, dame un kilo de carne, loco, pero no te pago. Aparte, vamos al caso de que por el precio, a ver, pongamos sin descuento, un juego de Steam base sale $10. Sí. Ahora, ponele que a dólar oficial son $80, ¿sí? Sí, no, pero. Cuando los juegos Sí. salen. No. Pero ¿sabés cuál es el problema? Que no es dólar oficial porque acá tenés el dólar tarjeta. Tenés que multiplicar por 11 acá. Ponele que sea por 11, ¿sí? Imagínate que son, no sé. Es por 11, no, es por 11. Igual yo no, te digo, yo compro juegos de Steam y me pasa por 8 el. Sí, pero A después te ver. viene el recargo del 30%. ¿En serio? ¿Cuándo? Sí. Sí, es porque es el dólar tarjeta. O sea, vos lo compras a 8, pero te viene el recargo del 30%. Y por eso un dólar en tarjeta está a 11.35, creo que lo vi hoy de la mañana. Ah, mira vos, pero a mí nunca me apareció el recargo ese. Claro. Sí, eso. O sea, tío, es así, tenés el billete, tenés el dólar ahorro, dólar oficial, Sí. dólar viajero, lo que se llama, y después tenés el dólar tarjeta, que es para todas las Claro. compras con al exterior. Este país y sus dólares. Bueno. Sí, estaría genial que Steam, como hacen en muchos países, que ponga que ponga la moneda del país. El tema es que a Valve no le conviene poner el peso argentino, porque no vale nada, No, ¿entendés? claro, no, no, no. No Sería le conviene. genial para nosotros, pero no vale nada. Claro, a ellos no les conviene tener, en vez de tener, ponerle $8, tener 100 mangos. No le conviene. Pero Origin lo hace. Origin te pone el peso. Ah, no sabía que el gente tenía. Sí, yo vi el peso argentino en Origin. Bueno, te salió 300 mangos un juego, pero bueno. Es como que lo pone. Bueno, cuestión que lo que quería decir era, en un juego así que vos compras en cualquier lado original, te puede salir de 300 a 600 mangos. Estamos Con hablando cajita y todo, con físico. cajita y todo, físico. Es más caro que Y escuchar físico en computadora. se te escucha re bajo, ¿viste? Que Uy, creo que no. reparemos. No creo que. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Creo que no. No, ya ni vienen físicos acá en Argentina, por lo menos. Excepto en algún Musimundo, pero. Tienen poco y nada, te digo. Hay físicos, siguen apareciendo, aparte de la fecha de Navidad y todo eso, aparecen un montón de juegos, pero por ese precio en Steam te puedes conseguir a 10 juegos fácil y mucho mejores. Está bien, capaz la caja y toda esa boludez, el merchandising tiene su precio, Sí, no olvidar. pero con Steam evitas las importaciones. O sea, Sí. es que compras el juego y lo tenés en el momento. Y escúchame, vos, ¿qué? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué sistema operativo usás? ¿Windows? Uso los dos. Uso Windows 7 porque el 8 no me gusta para nada. El 8.1 consume muy muy poco. Sí, pero es otro sistema, es diferente. Por ejemplo, para instalar Java es un quilombo porque tiene como dos instalaciones. Digamos, Unity más anda más o menos. Es como que hay cosas que no me gustan. Además de que me siento un poco incómodo porque cambiaron muchas cosas. Se puso muy Office 2010. Sí, Todo, ¿no? la interfaz Metro es media fea. Yo me igual me Te acostumbraste. No, descargué no sé, una mierda que lo que hace es que te saca la interfaz Metro y te pone el menú de Windows, ¿viste? ¿Cómo se llama este? El inicio de Windows 7. Está muy bueno, Sí. es súper cómodo. Igualmente yo uso Windows muy poco, o sea, soy bastante reacio en Windows, soy más de. Me Yo gusta. uso Windows para todo lo que es multimedia y desarrollo de juegos. Y bueno, Photoshop y todo eso. Pero en Sí. realidad, para Claro, todo igual. laburo uso Linux. Uso Xubuntu yo. Para que no Ubuntu, sepan, sí. Es Xubuntu, claro. espectacular. O sea, muchos escucharon Ubuntu. Bueno, Ubuntu tiene Claro. GNOME 3 debe estar ahora. Básicamente GNOME, se me fue la otra, KDE. KDE y después tenés KSF, ¿no? F, ¿Qué pasó? KSF. KSF. Y después tenés XFCE y hay una más. Bueno, son todas Tenés entornos de Mate también. escritorio. Ah, tenés Mate. Bueno, con Mate yo usaba Linux Mint con Mate. Son todas interfaces de escritorio que básicamente ayudan o empeoran a la experiencia del usuario y al rendimiento del sistema. Entonces, ya nosotros como programadores preferimos usar el Xubuntu por el tema de que consume muy poco. Además, sí, consumen muy poca RAM. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, yo también, yo soy más. A ver, me gusta el tema, la filosofía. Me gusta la filosofía que viene con Linux, no solamente. O sea, no, me gusta todo lo que es código libre y todas esas boludeces. El tema es que tiene un montón de restricciones. O sea, hay veces que no tengo ganas de empezar a hacer mil cosas para que algo me ande, ¿entendés? O Claro. sea, me rompe mucho las bolas eso. Aparte, es bastante inestable. ¿Ubuntu? Ubuntu, por lo menos, yo ahora estaba con Ubuntu. El último que probé que fue el 14.10, Sí. súper inestable. Ah, pero el 14 todavía me parece que está, no está release. El 1404 está mucho mejor que el 1410. Claro, pero las versiones .10 son beta-betas, no tenés que Ah. instalarlas. Por eso te está. Las .10 son inestables, las .04 son las estables. Igualmente ahora viejo, un amigo mío viaja a Estados Unidos y me trae una MacBook Pro Retina. Ah, Ah, sí, bueno. Igual, bueno. no te creas No. que es tan. A ver, es un buen sistema, pero yo laburo con Mac en el laburo. Y es un NI. Ponele, con Java no se Claro. lleva tan bien como se lleva con Linux. Es como que tiene lo mejorcito de Windows y también un poco lo mejorcito de Linux. Es como que está bueno. Aparte tenía ganas de probar, qué sé yo. Te vas a volver loco con el Finder. Vas a putear. Pero es muy feo el Finder, es muy feo. Aparte, olvídate de conectarlo a un disco de NFTS. Olvídate. No lo lee. Okay. Nada, así que voy a, qué sé yo. Pasa que me quería comprar una notebook, ¿viste? Para la facu. Y estaba viendo los precios acá en Argentina son. No te puedes comprar nada, loco. No. O sea, estamos hablando que, bueno, yo quería ver una MacBook Pro, ¿viste? Una Retina, y sale, boludo, 40 lucas. No, es una locura. Es imposible. O sea, a ver, vos imagínate, ¿quién puede gastar 40.000 mangos en una computadora? Y encima de una computadora que no es una hiper mega computadora. No, 4 GB de RAM, Claro. placa integrada, no, no, no, no, ¿Entendés? no. O sea, no es. A ver, no es. No, creo que la de 40.000 viene con 16 Sí. gigas. Pero bueno, igual, no es. No es. No. ¡Wow! La PC, ¿entendés? Claro. Igualmente, aunque sea la PC, a ver, ¿qué familia puede gastar 40 lucas en una computadora? Alguien que esté totalmente salvado económicamente. Pasa que acá se usa mucho la cultura del crédito, entonces es como que la consiguen, Claro. pero Pero, ¿sabés cuál es el problema? amortizando su ¿Y vida. dónde? Claro. ¿De dónde está? Pasa que no hay distribuidores oficiales. Excepto que vayas a algún eso, ¿viste? Punto de venta oficial que yo, tipo que llaman, no sé, lo Mac Station. Pero igual, te están robando, no vale 40 lucas. Yo a la computadora, a la que le había pedido a mi amigo, la voy a pagar 15, ¿entendés? Y Sí. pagando aduana. O Sí, sea, todo sí. legal, tipo, el tipo va a ir, va a decir, mirá, buen loco, tenés una computadora cerrada. Sí, bueno, cobrámela, no hay ningún problema, ¿entendés? Claro. Todo legal me va a salir 15, 16, 17 mil pesos como mucho. A Es 40. muchísimo, es muchísimo. Es muchísimo, en Sí, serio, sí. pero Sí. 40 mil, ¿cuánta es la diferencia, ¿entendés? Son una computadora más. Sí. Es imposible comprar. Entonces estaba viendo eso o estaba viendo, qué sé yo, alguna Ultrabook, viste esas que vienen polenta. Sí. Por el tema de la batería, porque no tengo ganas que se me acabe la batería a las 2 horas. Sí, bueno, en eso tenés que fijar las celdas. Yo tengo una Bayo y se la banca bastante. Bueno, es Sony, obviamente, todo lo que sea Sony es bueno. Pero no soy pro Sony, fan Sony, pero me doy cuenta que la calidad de los productos es totalmente Sí, yo diferente. tengo una Bayo también i3, un i3, que creo que es 2,4 GHz, tiene 4 GB de RAM. A ver, sirve para hacer todo. A ver, no te va a poner a jugar porque. Obviamente. Yo me puse a jugar, se estaba prendiendo fuego y se la bancó. He jugado muchísimos Sí, juegos. yo jugué Diablo 3, ¿eh? Diablo 3 Yo que. jugué el Assassin's Creed ahí. Pero con El los Assassin's gráficos Creed. no al mínimo, sino. No, no, al máximo. Tipo, desactivar los gráficos. Pero sí que no sé, ahora aproveché la oportunidad esta, así que si Dios quiere en febrero ya la tengo. Para probar. Aparte lo bueno que no perdés valor de reventa con esos bichos. Claro, sí, es verdad. O sea, vos venís acá, la uso por un año, me quiero comprar otra cosa, la vendo y no es que voy a tener que perder. Y yo digo, eso me pasó con mucho. Mirá que yo soy pro Android, tuve iPhone. Yo nunca en mi vida pude decir, bueno, este teléfono Android lo compré a, no sé, 5 lucas. Después de un año no lo puedes vender a 5 lucas. ¿Entendés? Lo tenés que vender a 3 y si te lo compran. Hablando de Android, ¿no? Igual cambia el tema. Sobre las secciones de recomendaciones, también vamos a abrir esta que la vamos a arrancar ahora, la sección de recomendaciones de aplicaciones de Android, aplicaciones y juegos. Que básicamente está basada en la idea de, bueno, uno siempre entra a la marketing, mira a una aplicación destacada y dice, ah, me gusta por la imagen, no. Pero no todo el mundo se pone a probar las aplicaciones. A probar aplicaciones. Claro, y nosotros nos tomamos el laburo de hacerlo. Así que les tomamos ese laburo y les brindamos a ustedes unas aplicaciones nuevas para que puedan probar y bueno, y después nos digan si les gustaron o no. Está perfecto. A ver, ¿qué aplicación? Sí, vos. Arranquemos por... ¿Ustedes quieren comentar una aplicación? ¿O? Yo tengo algunas par que la gente no conoce y que yo las uso mucho. Pero arranca vos. Bueno. Tiro una que ya habíamos comentado detrás de cámaras. Que es Podcast Addict. Justamente con... Ameno a lo que estamos haciendo. Podcast Addict es una aplicación básicamente para escuchar podcast. Es para Android. Y está muy buena porque tiene podcast en su base de datos, o sea, en la base de datos de la aplicación, más un motor de búsqueda de iTunes, donde puedes buscar, y creo que también tiene ebooks, que pues. Entonces, la onda es, vos buscas, te suscribís al podcast, y esos quedan, y vos podés tener la opción de descargar todos los podcasts no leídos. Porque vos podés entrar al podcast y decir, bueno, yo ya escuché ese podcast, escuché 5 capítulos del podcast, entonces lo pones como leído. Y después tirás ese batch, digamos, y levanta re bien. Pregunto. Ya que estás mencionando el tema del podcast ahí, ¿vos lo escuchás vía streaming o lo descargas? ¿Lo descargas en el celular? Yo en el mejor de los casos prefiero descargarlo. ¿Por qué? Porque... O sea te da ambas opciones. Escucharlo en streaming y de... Sí. Para que la gente sepa, y así ya tenemos. Lo que pasa es que es mucho más cómodo, o sea, tenerlo offline. ¿Qué? Ahí. Sí, exactamente. Total, bueno, yo en mi caso uso Pocket Cast, que es de pago. Sale, creo que, no sé si quedó 20, 25 pesos. Fue la mejor compra que hice por internet hace mucho tiempo. Está para Android y para lo que es iPhone, iOS. También es como esa, también tiene busca en iTunes, también tiene en Spreaker y en iVoox. Y si no está en ninguno de los dos, vos le copias el ¿cómo se llama esto? El feed RSS, y lo pegás en la búsqueda y ya te empieza a descargar las cosas. Yo lo que hago, los episodios, yo lo que hago es los descargo todos los días de la mañana, me veo cuáles hay nuevos, yo puse que para que cada una hora se me actualicen, para que busque a ver si hay nuevos episodios. Te morfa la batería, pero bueno, toda la mañana me levanto y descargo, qué sé yo, ponerle 5 o 6 podcasts y los escucho, y puse que para que cuando yo los termine de escuchar se me borren y queden como leídos, ¿entendés? Entonces, está bueno. A ver, yo tengo 16 GB en el celular, ¿no? Obviamente que tengo mucho espacio libre al pedo, porque debo tener 15 aplicaciones como mucho, porque soy bastante maniático con eso. O sea, yo si no la uso, ¿viste? La borro una mierda. No la tengo, por las dudas. Entonces, me descargo, qué sé yo, 30, 40 podcasts, no sé, será cuánto, 1 GB, como mucho. Ahí, ¿no? Claro. Entonces, mucho menos incluso. Sí, lo dije para exagerar. Claro. Entonces, cuando lo termine de escuchar, pum, se elimina y espacio libre. Está muy bueno. Caso del Podcast Addict, no vi una función de eliminación automática. Tenés que eliminarlos vos. Pero capaz que, bueno, la opción de Cristian está buena, pero no siempre. O sea, por ahí querés hacérselo escuchar a alguien o escucharlo dos veces. Sí, eso es un error, Pero de última lo dejará de nuevo. Igual tenés la opción para escucharlo por streaming también, ¿eh? Pero con el internet de mierda que hay en Argentina, prácticamente se me hace imposible. Yo tengo Movistar y yo no puedo, literalmente no puedo. O sea, yo puedo, pero a veces no podés. O sea, yo voy en el tren, yo viajo de Retiro a San Miguel a Retiro, y es complicado. O sea, es como que a veces tenés y a veces no tenés y se te puede clavar el podcast. La verdad es bastante malo, o sea, eso. Sí, yo prefiero, yo tío, descargarme 4 o 5 podcasts y ahí, total, cuando los escucho se borran. Creo que podcast, hay una aplicación que se llama, ya te digo, que se llama Podcast Adi Podcast. Podcast adictos. Podcast. Sí, ¿no se llama así? Entramos en un bucle. Esa es la que yo estaba hablando recién. Ah, está dando esa. Esa creo que tiene para la opción de que se eliminen. Como ven, chicos, Cristian me escucha un montón. Presta atención a la Después, conversación. Podcast Republic también. Y Ah, si sí, no, decía. la aplicación de iVoox o de Spreaker, que te deja también, tiene para buscar en Sí, pero. iTunes. Creo que la ¿La de iVoox era de iVoox te bastante deja? mala. ¿La iVoox no te deja? Creo que era bastante mala la de iVoox. Yo lo usé hace mucho Yo tiempo. sé. No, Yo sé que porque. la gente critica mucho a ebooks, pero es una de las más usadas también. Y sí. Y después en. No, sí. No, ¿qué es eso? Es una página para podcast que es muy fea, en serio es muy fea, no es para nada amigable. Sí. Pero es muy conocida y por consiguiente es como un mal necesario, porque todo el mundo pone los podcasts ahí. Es muy usada en Es Argentina y española, me también en parece. España. Sí, española. Es Es española. española. Y la usan Sí. mucho tanto en España como acá en Argentina. Spreaker El también la usan mucho. 90% de los podcasts que yo sigo la descargo por ebooks. Sí, sí, Algunas sí. en iTunes y otras así con páginas propias. El Y problema. todas también con los RSS. El problema de iTunes es que es muy poco amigable a la vista. Yo creo que iTunes es feo, poco funcional, difícil de entender si no lo sabes usar. Es un quilombo andar descargando podcast en iTunes. La verdad que. Mirá que yo tengo un iPod Shuffle y un iPad. Y. Bueno, el iPod Shuffle porque no me queda otra. O sea, tengo que usar iTunes o usar iTunes. Pero Y sí. en el iPad tengo una aplicación que se llama Downcast, que también es de pago, que sale, creo que sale $1 o $2, pero que es genial. O sea, cualquier cosa antes de evitar iTunes. Claro, claro. Cualquier cosa. Porque es poco intuitivo, es feo. Y tiene, mejor. Cambian cosas en sus versiones, pero es como Photoshop, o sea, es útil, pero tiene muchísimas herramientas. No es muy cómodo, que No digamos. es intuitivo, claro, ni hablar que no es intuitivo. Es un Creo que gran ahora. programa para esto. Lo que pasa es que tiene muchas cosas, o sea, tiene para música offline, tiene para música online, tiene los. Tiene tantas funciones que ya es un poquito abrumador Claro. y es como que vos decís, bueno, yo quiero usar una o dos funciones, nada más. Chorizo Edition. Y claro, y ahí te vas a la mierda con todas las opciones, todas las funciones que tiene. Que está bien que tenga muchas opciones, alguno lo usará, pero yo quiero pasar música a mi iPod y nada más. Claro. Y Yo la de eso ya te arma todo un quilombo para eso. verdad que no probé la versión de OS X o de Mac, porque no tengo dónde probarlo obviamente, pero la versión de iTunes está muy mal optimizada, de iTunes, de Windows. Está muy mal optimizada. Mirá que yo no tengo una PC chota y vos decís, tan lento anda esta aplicación, es increíble. Y ahora leí que ¿cómo se llama esto? Que Spotify iba a poner podcast. Sí. Eso es excelente, es excelente. Yo soy Va a estar muy muy bueno. pro Spotify, muy pro Spotify, porque les voy a contar cómo fue. O sea, creo que Spotify te da un mes de premium para Sí. los usuarios recién llegados. Bueno, yo no, antes decía, bueno, puedo bajar la música, la verdad que no pagaría un servicio para tener música. Y la verdad es que empecé a usar el premium de Spotify y encontré un montón de música así que nueva que yo no conocía. Y me encontré con música mucho más ordenada que lo que era Groove Shark, digamos. Y y todo el tema de la estética de Spotify, el programa, después la sincronización con Android. Empecé a encontrar un montón de ventajas. Esto de poder descargar música de Spotify, offline. Claro. Y dije, ah, pará, está bueno. O sea, siendo que el free te mete un montón de restricciones, hasta prácticamente no puedes pasar la música. Si no me hubiesen dado el premium, capaz que no lo hubiese contratado. Pero cuando empecé a probar el premium, dije, ah, bueno, pará. Aparte son 36 pesos, loco. Son 36 pesos al mes. Eso es... No es nada, boludo. Claro, no es nada. Es bastante verdad. Yo todavía sigo con la versión free. Más que nada, o sea, yo también estaba con el tema de siempre descargo música. Y comencé usando Spotify en el trabajo porque ya tenía así muchos gigas de música en el disco duro, y es como que necesitaba usar el espacio para el laburo, esto y el otro. Y dije, bueno, elimino toda la música, voy a probar Spotify. Y la verdad, sí, me gusta usar Spotify. Y solo que ahora todavía no probé mi versión free por un mes. Más que nada porque no estoy escuchando Spotify últimamente tan seguido como antes. Sino que me dedico a descargar podcast y a escuchar podcast. Y estoy, qué sé yo, un podcast de 2 horas, estoy escuchando toda la tarde, toda la mañana en la oficina. Sí, no, yo tampoco. Yo pago desde que salieron en Argentina, estoy pagando el premium. Por el hecho de que, viste, como les contaba, que el 3G no me da para escuchar. Claro. O sea, no puedo. Entonces dije, uy, la puta madre, yo quiero poder escuchar toda esta música que tengo acá en el teléfono. Entonces dije, bueno, lo pago. Sería, y creo que tiene un plan que onda, que si vos compartís, o sea, no compartís la cuenta, ¿entendés? Es dos personas con la misma cuenta, ¿entendés? Te sale menos. 50 pesos las dos cuentas. Está muy bueno. O sea, tiene la cuenta familiar. Es la misma, claro, eso. No, no es la misma, no es la misma. ¿No? Solo que vos podés, no, es un plan, según leí era un plan familiar, qué sé yo, vos sí. Le pagás a alguien su cuenta y lo pones como un plan familia. Y bueno, lo pones ahí y te sale más barato. Algo había en eso, que no sé, algún curro sí, había yo, en ese tema. Sí, nada más vale. Sí, te sale mucho más barato pagar dos cuentas así. No, pero algo había que Cuanto más cuentas habían, más barato te estaban saliendo. No creo que Spotify necesite hacer algo así tan gratuitamente, siendo que... No es gratuito, o sea, tenés un... Te sale más barato pagar dos cuentas que pagar una. Sí, es que no creo que sea así, tiene claro. Que haber algo más. Porque si no, puedo comprar 10 cuentas y me van a salir 2 pesos de suscripción. ¿Entendés? No, obviamente tampoco así, pero que si decirle, ¿cuánto estaba? $7 la cuenta, y bueno, en vez de pagar $14, pagas 12 y cosas así, o sea, no es así abismal la diferencia. Son 10 pesos menos en Argentina. Claro, claro. Creo claro, que son algo así como 36, o sea, 36 por 2, ¿cuánto es? Casi 70 y algo. 72, bueno, sale sí. 50, ¿entendés? O sea, exactamente, o sea, es claro. Poca la diferencia, pero pagas menos por dos cuentas. Está bueno para la familia, sí, claro. Sí. Igualmente, para yo digo, la familia. Como estoy escuchando podcast todo el día, o sea, digo, yo me levanto y lo primero que hago es fijarme qué podcast actualizar. Claro, si hay capítulos nuevos de algún podcast, me da que sigo, debo seguir fácil 150 podcasts, o sea. Ay, mierda. Qué mucho. Escucho mucho. No, yo no sigo tanto, pero... Y escucho, ahora, ¿viste? Ahora va a seguir este, así que... Escucho sí. Cosas como historia, podcast de historia. Podcast de historia. En mi vida, o sea, en mi vida, y vos decís, la puta madre, ¿qué hago escuchando un podcast de historia, entendés? Empezaron a parecer interesantes. O podcast de marketing, o de... Están muy buenos, fuera de joda. Igual es como una lotería, a veces es encontrar el podcast, porque hay muchísimos podcasts que son buenísimos. Claro, ¿ustedes qué escuchan acá de podcast? Y yo escucho Levadura Podcast, ese está muy bueno. No, ¿lo recomiendo a todo el mundo? El que más escuché fue Rayos Catódicos. Les voy a hacer escuchar a Ale, a Diego, todo este capítulo para que sepan que hubo chivo acá. Y ¿qué más? Había escuchado un par más de podcasts, pero así tipo de Estados Unidos, así de iTunes, esos que están por ahí. Sí. Escuché uno de ebooks de monólogos españoles, porque están buenísimos. Uno que tenía Luis Piedrahíta. Escuché, ¿qué más? ¿No? O sea, ahora no se me viene ninguno a la cabeza, pero he escuchado varios así. Ah, ahora estoy escuchando uno de un amigo que se llama Pochoclo Extremo. Ah, sí. Ah, conozco, conozco. ¿Lo conocen? Es un amigo que Sí, labura o conmigo, sea, así nunca que. lo escuché, pero sí lo conozco de nombre. Sí, Yo te sí. estaba Entonces, ya tenemos un escuchando invitado. mucho. Sí. Exacto. Yo los escucho mucho a la gente, a los muchachos de Ciner. Son unos capos. Me mato de risa con con sus podcasts. Y aparte de eso, sí, digo, varios, qué sé yo, los de Alfred Pennyworth, los de Chuck Films. Y así, ahora el último que encontré, o sea, lo encontró mi novia en realidad, es un podcast que se llama Serial, que es un podcast yankee acerca de, o sea, es un programa que se lo le dan un guión sobre una historia de un asesino serial, una historia real a una persona, y ella empieza a contar la historia, con dramatizaciones y demás cosas. Y la persona no sabe acerca de esa historia. Y lo que hace es, a medida que, junto con los oyentes, va escuchando, va narrando y se va enterando de la historia. O sea que ella no sabe cómo termina la historia de este serial killer. Está bastante buena, está bastante interesante la temática. El podcast se llama Serial. Serial. Así como. Cómo suena. Y la verdad es bastante interesante y bastante recomendable. Yo escuché el primero y está bastante bueno. Suena Si no, bien. yo escucho bastante. Yo escucho de todo, tío. De tecnología, ¿qué escucho? Tecnología escucho Sí. a La Manzana Rodeada. Podcast de Apple. De Apple, sí. Yo escuchaba de tecnología, yo escuchaba mucho a la gente, a los muchachos de Hipertextual. LST, que son los que hacen la página de Hipertextual, AppleSfera, no sé si conocen a alguien Ah, sí, 40. Apisfera, sí. Sí, Sí. Hipertextual es Pasa, genial. sí, yo los sigo a ellos en las páginas de noticias. Lo que me molesta mucho, o sea, está bien, es un podcast que hacen ellos y hablan sobre lo que les gusta. El tema es que ya son muy, muy tendenciosos a las cosas de Apple. ¿Por qué les gusta? Obviamente. Pero llega un punto que están hablando de algo y sí o sí entra Apple en el tema y es como que satura en cierto momento, Lo cosa que que pasa es siempre hacen que en sus páginas. yo cuando, está bien, gran boludo, yo me ponía a escuchar podcast desde iTunes. Está lleno de podcast de Apple. O sea, está Obvio. repleto, pero repleto. Obvio. Es Sí, sí, una sí. cosa que vos te pones a escuchar, aparte son, casi todos son españoles, y te hacen como 140 podcasts de 2 horas cada uno sobre aplicaciones de iTunes. Y vos decís, ¿cómo puede ser que hayan tantas? O sea. Sí, después de España escucho a Emilcar, no sé si lo conocen. ¿Cuál? Es, No. Emil, no, ese loco es. Si vos podrías definir podcast en una persona, es ese tipo. Debe ser una de las pocas personas que genera ingresos con los podcasts. Habla hispana. El tipo vive de eso, más o menos. Es un genio. Tenía. Creo que hasta la semana pasada tenía. O sea, él conducía 8 podcasts. Wow, Sacó 8 un podcasts. libro, sí, sacó un libro sobre podcasting. Ah, bueno. El tipo, o sea, se dedica a eso, ¿entendés? Imagínate que Para tenía. allá vamos, para allá vamos. Para allá vamos, dale, hay que llegar a la gloria. Claro. El tipo tenía su podcast principal que se llamaba Emilcar Podcast, que duraba algo así como 2 horas, 3 horas. Era hablando con gente, ¿no? Con gente que nada que ver a la tecnología, ¿entendés? Pero les preguntaba sobre tecnología. Y después creo que abrió uno que se llamaba Emilcar Daily, que él todos los días, tipo, con el celular, yendo para el trabajo o algo así, habla sobre las noticias del día sobre Apple. Y ese podcast chiquito, que era Emilcar Daily, se lo comió al otro. Ahora el tipo cerró su otro podcast y se puso con este. Pero el tipo es un genio. O sea, debe ser el podcaster más conocido de España. Es muy Mira que groso. no. Y después acá en Argentina escucho bueno, a Sebastián Di Caro con todos los podcasts. Sí. A estos chicos que son a todo lo que es Post FM, que yo les conté otra vez, que son unos genios, que tienen podcast de todo, pero ellos hasta de televisión argentina, ¿entendés? Zarpado. Tipo, te hacen un intrusos, pero en podcast, está buenísimo. Oh, Dios. A estos chicos de la manzana rodeada, a Puro Mac, que son dos tipos estadounidenses que hablan en español y hacen podcast sobre Mac, pero en español, y es re gracioso porque les cuesta hablar en español. Entonces por ahí te tiran, qué sé yo, en vez de decir la Mac, te tiran el Mac, ¿entendés? O cosas así, viste que le problemas de idioma, pero es genial, porque se pelean, pero se agarran una trompada más o menos. Hay muchos puntos que están muy buenos, muchos, muchos, y son muy interesantes. Está bueno el tema de. Yo amo la radio. Posta que yo me levanto la mañana y si no prendo un podcast, prendo la radio. Y cuando conocí los podcasts, dejé de escuchar un poco de radio porque es genial el tema de no tener ni publicidad, ni cortes. Está muy bueno. No hay música, que yo me odiaba de la radio la música, ¿viste? Te claven, no sé, Claro, cuatro temas seguidos y vos te decís, la puta madre, yo te quiero escuchar a vos. No te claro. quiero, no quiero escuchar como canta un tipo. Sí, Pero sí. pasa, pasa. Para eso me pongo Spotify. Bueno, pues yo cuando era más chico, antes de saber que los podcasts existían, más o menos hace 10 años probablemente, me ponía a escuchar la radio de noche. Y la radio de noche se te ponen a hablar, ¿viste? Y estaban Sí, buenos. la radio de noche es otro mundo de radio de noche. Claro, eso es muy cierto. La radio de noche es otra cosa Otro mundo. más, otra cosa ¿Sabes? totalmente diferente. ¿Sabés lo que es la radio de noche? La radio de noche son los programas que no escucha nadie. Entonces, como no los escucha. Claro. O sea, ponele que vos querés hacer una radio sobre cómics. Y podés entrar en una radio grande, que yo, Rock and Pop o algo de eso, y te A mandan a la las 3 de la noche. mañana. Sí. Olvídate. Sí, bueno, Porque pero siempre van a estar los tipos como nosotros que nos levantemos a las 3 de la mañana para escuchar eso. para escuchar Sí, no, exactamente. más vale que sí. Sí. Pero Ah, igual tiene mucho público, por más que sea a las 3 de la mañana. sí, pero a ver, vos Pasa que. comparás un programa de Oh, yo obvio, prime time a obvio. la mañana con. No, obvio, no hay punto de comparación en eso, porque los de la mañana tienden a ser más sensacionalistas, buscan a. Por algo están en ese horario. Horario, sí, no, más vale. Lo que pasa es Exactamente. son nichos. Y esos nichos cada vez son Eso, más son nichos, grandes. sí. Entonces, yo qué sé, en este podcast, no sé, yo qué sé, capaz si nos escuchan de 50 a 500 personas. Yo con 50 ya me sentiría ya feliz. 10 personas me sentiría feliz por el hecho de que estamos dentro de un nicho y podemos escucharnos y entendernos entre nosotros. O sea, Claro, es exactamente. genial. Es gente que la gente que te escucha, que escucha tu podcast, es gente que habla tu mismo idioma, que entiende los códigos que estás manejando y básicamente entiende lo que te dices. Entonces, terminan siendo oyentes fieles y oyentes temáticos, por decirlo así. Son oyentes de nicho, eso. Exactamente, O exactamente. sea, son gente que te quiere escuchar hablar a tres pelotudos sobre, qué sé yo, cómo se hace un juego o qué no. O No qué sé. se le vio y Ni hablar. qué opina de tal tema. Ni hablar qué hacer. Sí, Claro. sí, sí. Bueno, antes de cerrar, que ya estamos en el minuto 53, no me quiero olvidar el tema del tópico de anime que quería que terminemos de debatir. Eso, recomendado algún Ah. anime, así lo veo. Primero que nada, hablemos de un anime que ya conoces y que capaz que las personas más metidas en el anime no lo conocen, pero las que quieran conocer un poco de anime, estaría bueno que arranquen con esta. Death Note. Contanos tu opinión sobre Death Note, etc. Contanos todo, Cristian. ¿De qué se trata? Se trata, a ver. Es genial. Así empieza. Es un anime genial. Es un anime A mí no me gusta. A ver, no es que no me gustan los animes, sino que me parece que se van un toque a la mierda a veces, ¿entendés? Qué sé yo, no. Y este es como que tiene su parte de que se va a la mierda porque es un tipo que te escribe en un libro y te mata a una persona, ¿entendés? O sea, eso es muy real, no es que digamos, pero no se va tan a la mierda como, a ver, qué sé yo, no sé, otro anime, pero algún anime que traté de ver y no me gustó. Naruto, ponele, ¿entendés? Aparte que es controlado, no tiene 389 capítulos. ¿Entendés cómo Sí. tiene Naruto? Naruto cuando tiene 300. No, van por 500 ya, es una locura. Pero No, terminó no. Naruto. No. Está en el 400 por ahí el Shippuden ahora. ¿Y cuál fue que...? Dato importante de Naruto, yo que estoy puteando. El manga de Naruto terminó oficialmente, Sí, el ya manga terminó terminó. todo. Ah, Sí, eso y el era. anime sigue. O sea, está metiendo relleno en el anime, a full, pero sigue. Bueno, entonces, es un anime, es corto, tiene 20 y cuántos capítulos, Death Note, 23. No, Death No. Note tiene 30 y... No. Sí, Death Note tiene 37. Acá lo tengo 37 en... capítulos. 37 tiene, me di Sí. 37 capítulos, nada, mierda. Son capítulos cortos, tan buenos, duran 20 minutos, ¿no? ¿O Sí. no? ¿O tampoco duran 20 minutos? ¿Duran No, sí. 40? No, no, duran 20, no, 20, Duran 20, ah, ya estoy ganando pelotudeces. Y no sé por qué, en realidad no sé por qué me gustó, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿entendés? No, no es decir, bueno, esto me gustó, ¿entendés? O sea, me gustó todo. claro. No tengo decir, bueno, me gustó porque no hay un punto que diga por qué me gustó, sino es como que me pareció genial, ¿entendés? Es como que terminó y decís, uy, la mierda, terminó. Nota ¿Entendés? al margen, si el que el que no se quiera fumar los 37 capítulos, hay una serie llamada Death Note Rewrite que te cuenta en dos capítulos, es un especial, que te cuenta en dos capítulos todo lo que pasa en la serie. Bueno, me encantó el personaje Pero, de... convengamos que esos 37 capítulos lo valen Lo valen, Sí, como no, dictamen. olvídate. El personaje de Kira. No, Kira no, de L. Oh, Él, sí. impresionante. Me Sí. pareció impresionante el personaje ese. Me encantaron los openings. Mirá que para que a mí me guste la música en japonés. No sé si es Japón. Es como... O sea, siempre fui medio anti eso, ¿entendés? Es como que no era muy fanático de todo eso. Y me gustaban los openings, me gustaba todo, ¿entendés? Era como que me gustó. Fue un anime que dije, wow, la puta madre. Y Sí. de chico leía manga. Es más, leí Is. Is es excelente. Is Yo es no lo leí. ¿Qué es? genial. ¿Qué es? ¿Qué es ese Era manga? medio porno, Is. ¿En serio? No, yo lo leí cuando lo sacaba Iurea, llegó pre-Iurea, Sí. y lo leí en la época de colegio, ¿no? Y te juro me sentía muy identificado con las cosas que pasaban. Is trata de un chico, Ichikata-seto era el nombre, no me acuerdo. Bueno, trata de la historia de un chico que está enamoradísimo de la compañera Ah, compañera sí. de curso. Y aparece una tercera en discordia que es una amiga de la infancia y hay una especie de triángulo amoroso de cómo la amiga le trata de ayudar a levantar a la mina, de ¿Cuándo cómo no? ¿Cuándo no? ella está enamorada secretamente, hay un montón Pero de cosas. Pero el tipo no se imaginaba estando con la mina. O me acuerdo mal. llega un punto en que él, no, es que él se entera que la amiga está enamorada, que ella le cuenta, me acuerdo de la escena, y que la amiga le cuenta que ella siempre estuvo enamorada de él porque ellos tenían una promesa de que iban a andar juntos, la chica fue a Estados Unidos, y de ahí es cuando vuelve. Hay una historia ahí de que ellos tenían una promesa de amor o algo así. Después, ¿qué más leí? ¿Cómo se llamaba esto que jugaban al básquet? Ay, no sé el nombre. Slam Dunk. Slam Slam Dunk, Dunk leí. es loquísimo. El manga es muy bueno. Yo traté de ver el anime, pero no, el manga le supera lejos. Aparte porque la historia continúa. Leí Evangelion. Evangelion está allá arriba en mi top de animes. Leí Evangelion y leí Saint Seiya. Y Ah, sí. después Tengo todos los tomos de... Es más, yo me acuerdo que cuando yo iba a una comiquería donde el tipo me enseñó a leer manga. O sea, me dijo, vos tenés que agarrar, me dice, viste, el lomo del manga, me dice, tenés que apretarlo ahí y abrirlo un poquito para no arruinar, dice, para que no se te marque. Así que los tengo todos nuevitos, nuevitos los tengo. Wow, está muy buena Pero esa técnica. eso fue cuando tenía, no sé, 14 años, 13 años. Ya te digo, sí, y los tengo todos nuevitos, nuevitos. Y cuando la gente los abre, me da como, ay, no lo abras así, por Dios. O sea, agarráis despacito, yo lo miraba despacito. Pero nada, después, eso fue mi único contacto con lo que sería el mundo japonés. Bueno, Vamos hay a poco. aumentar ese contacto. Me habías mencionado, Cristian, para vos también, Madedu, vas a tener que ver anime, Sí. lamentablemente, vas a tener que Ah, okay. fumar. No, yo no tengo problema. O sea, recomendame uno bueno. Vamos para lo bueno. Primero, para Cristian, vos habías visto Full Metal Alchemist, ¿no? Sí. Anime. ¿No? Sí, sí, O sí. sí. Bueno, después, unos años después, salió una especie de remake de Full Metal Alchemist. Claro, yo vi la remake, Sí, el el Brotherhood. Brotherhood. Perfecto, Yo vi es ya me espectacular. cagaste. Yo vi los dos. Yo vi los dos. Yo vi los dos. El Full Metal Alchemist frente a Brotherhood es una mierda. O sea, Claro. Brotherhood la tiene re clara y te explican. A mí Bueno. me recomendaron Psycho-Pass o Psycho-Pass o Es algo así. muy buena. Yo la vi, la verdad es espectacular. Y ahora ¿Sí? está la 2. Va, ya terminó. A sí, me dijeron que estaba buena la 1. La 2 me dijeron que no tanto. O sea, Y tengo la. mis mieditos ahí. Lo que pasa es que la 1 involucra. Bueno, no les quiero spoilear nada, pero básicamente hay otros personajes. Ah. En la 1 hay personajes que. En la 2 no. Va, no sé si aparecen en la 2, pero básicamente la historia es otra. Entonces es como que toda la historia de la 1 que se. O sea, Rona en un psicópata zarpadísimo. Básicamente la historia es así: Psycho-Pass se basa en un sistema que. No me acuerdo el Tipo el nombre. IQ. Civilus, algo así, ¿eh? Es tipo el ¿cómo se llama esto? El la salida del coeficiente intelectual. Algo así, o sea, Claro. basa en tu índice criminal. O sea, todos tenemos como un índice de criminal que se basa en la presión mental que tengas en ese momento. Si vos te pones muy nervioso, tu índice sube y hay unas armas que los agentes usan para medir tu índice. Si tu índice es muy alto, te exterminan y si es bajo, estás bien. Si es medio medio, te paralizan. El paralyzer, eso sí me acuerdo. Y si es muy alto te exterminan, porque supuestamente eso es como una especie de asesino. Si estás cometiendo el crimen, digamos, vas a tener un índice muchísimo más alto. Y la Claro. cosa, ¿qué es lo que pasa? Aparece un psicópata que no puede, digamos, que no funciona el psicopaz con él. O sea, que ningún radar lo detecta, nada, porque tiene una mente tan rara que el flaco puede estar matando y ni se altera. Entonces, es toda la persecución de ese Claro, un flaco. psicópata terrible. Claro, y encima planea destruir. Civil, él se llama el sistema. Sistema civil. Planea destruir todo. O sea, todo el sistema. Es como un policía ladrón. Va, viene, lo persiguen, se escapa, vuelven a perseguirlo. Y está muy bueno. Se plantean muchas cosas. Aparte, aparecen. Hay muchas historias entrelazadas en el medio. Y esta piba, que es la principal, que es como que empieza revoluda y se va forjando a medida que va pasando la serie. Esa serie, mírenla, es excelente. Otra serie que quería recomendarles es Log Horizon. Es una serie más tirándome para. Logo Log Horizon es una serie que, básicamente, después en un próximo podcast la vamos a debatir. Mírenla, de. Okay. Se trata de un pibe que está en un videojuego y de repente no pueden salir. No pueden salir del videojuego, se quedan atrapados. Entonces, Es algo parecido ¿cómo es que se llama esta? Sword Art Online. Sword Art Online. Ni, porque Sword Art Online pueden salir. Acá no. Acá quedan Ah. atrapados. O sea, en Sword Art Online. No, perdón, perdón. En Sword Art Online. Te aparece, o sea, arranca la escena con ellos poniéndose el casco y entrando al mundo del juego. Y después quedan atrapados y pueden salir. Acá empiezan desde el juego. O sea, viendo, el Log Horizon tiene una segunda temporada. Sí, sí. ¿Ya salió? ¿No? Sí, acá estoy viendo que tiene el capítulo 14. No sé si las vilas. A ver. ¿Cómo se llama la temporada? Log Horizon Season 2, nada más. No sé si tendrán un nombre específico. En la página donde suelo descargar cómic, anime, me sale que mira vos, buenísimo. Bueno, algo que ver, yo también voy a tener que ver. Porque yo estaba esperando la segunda. Se pone muy bueno, termina con un final que da para Season 2. O sea, es como que continúa la historia. Se resuelve un montón de cosas, pero la historia tiene que continuar. Bueno. Les hago una pregunta como para cerrar y para enganchar para el próximo podcast. Sí. A ver. Digan un poquito nomás, ¿cuál es su relación con el Señor de los Anillos? ¿Con el Señor de los Anillos? Sí. Un poquito nomás, un poquito y lo dejamos abierto para la próxima. Y arrancamos con esa próxima. Edu, empezamos. Yo con el Señor de los Anillos, a ver, yo tengo. A ver, Señor de los Anillos, Tolkien y todo ese mundo. Bueno, todo ese mundo, las películas y nada más. Te juro, traté de leer los libros y fue la cosa más embolante. Era un punto, como yo le solo decía a todo el mundo, era así: pastito, pastito, pastito, pastito, sí. Y no pasaba nada. Y me desesperaba y agarré y dije: no puedo. Yo tengo mi punto de vista. Creo que llegué hasta la parte de donde ellos llegan al tema del Pony Pisador. Hasta ahí ya no pude. Ya me superó el libro. Pero, ¿sí? Yo, y más o menos igual que Edu, yo no me atreví a tocar los libros de Los Señores de los Anillos y leí El Hobbit un poco. Me vi todas las películas. De hecho, quiero verme El Hobbit, la que está en el cine ahora. Sí. La verdad que me encanta el mundo Tolkien. Pero ahora mismo estoy metido en el de George R. R. Martin. Digamos, estoy con Game of Thrones. Y por cuestiones de tiempo, en algún momento le daré una oportunidad a Tolkien de nuevo. Me gusta mucho el tema de las runas. Me gusta que muchas cosas de Tolkien están reflejadas en muchos juegos. Y también el hecho de que hay mucho de Lovecraft. También que estuve leyendo a ver quién nació primero. Me parece que Lovecraft fue primero con todas sus historias. Y Tolkien tomó algunas. Me gusta que mezclen ese tipo de cosas. Pero no sé, básicamente no leí todavía los libros de Tolkien. Yo tengo un pensamiento bastante raro con Tolkien. ¿Viste? A mí Tolkien me genera sensaciones encontradas, tipo amor y odio. ¿Cómo es eso? Claro. Cuando digo esto, cuando se lo digo a cualquier persona, la gente me bardea, onda. Lo digo y me bardea. Pero no entiende lo que yo quiero decir. Para mí Tolkien era un pésimo escritor. Ajá. Pésimo. No sabía escribir libros. Lo que no significa que no era un gran creador de mundos. Eso sí, yo creo que eso es indiscutible. Ahora bien, la forma de narrar. Yo estoy hablando los libros de los Anillos o... yo tengo acá, enfrente mío tengo el mejor libro que escribió Tolkien, que se llama El Silmarillion. Dicen que es malísimo. ¿Malísimo? O sea, dicen que es muy embolante. No sé si es malísimo, pero muy embolante. Libro que leí 9 veces en mi vida. Sí. Es el libro más complicado que leí en mi vida. Es complicado de leer. ¿Entendés? Cuando lo lees la primera vez, tenés que volver 4 veces para atrás porque no entendés lo que estás leyendo. O sea, es muy complicado de leer. ¿Por qué es complicado? Más, ¿Qué hace? ¿Qué lo hace complicado? La forma que está escrito. Hay un montón de cosas que no sabes nada. Porque uno, más o menos, te habla de linaje. A ver, Señor de los Anillos son 3 eras, ¿no? 3, la primera era, la segunda era y la tercera era. La tercera era es la donde pasan Señor de los Anillos. Uh-huh. O sea, las primeras 3 películas. Esa es la tercera era. Yo creo que Tolkien creó un mundo tan grande, y es como que te va poniendo las manos. Te cuenta una historia, pero tiene un universo tan grande, tan amplio, que ya te quiere traer cosas que a veces no sé si van a cuento, no puedo decir con No, no, para mucho mí, criterio, pero... del lado de lo que es Tolkien como escritor, y yo te digo, como de Como la, narrador. si vos te pones a pensar, el libro está, para mí, está mal escrito en la forma de lo que es un libro difícil de leer, pesado de leer. Vos decís, dale, loco, ¿y esto cuándo avanza? ¿Entendés? Pero también yo me pongo a Claro. pensar, decís, uy, el tipo te está creando un mundo de cero, ¿entendés? O sea, Exactamente. de Claro, cero. O creó sea, el si el tipo no te lenguaje, explica todo. Claro, ustedes saben que Tolkien hace el mundo de este mundo porque él había inventado una lengua. sí. Bueno, pero Entonces, era filólogo Tolkien, claro, entonces claro. entonces el tipo dice, mira, bueno, yo creé esta lengua. A ver, si yo esta lengua no la hago, no la meto en un texto, se muere. ¿Entendés? Exactamente. Entonces, el otro empieza a crear el mundo, pero se emociona. Entonces, hay un Sí, montón. es como que se le va muy de Se las le manos, va se le va muy... muy al Por carajo eso yo todo. digo que lo mejor que le pasó a Tolkien es Peter Jackson, o sea, el director de las películas. Peter Jackson, hay un libro de Peter Jackson son los 10 años antes que tarda Peter Jackson en estrenar la primera película. Peter Jackson deja de trabajar, creo que deja de trabajar 10 años para poder pasar los libros de escrito a película, A ¿entendés? guiones y adaptaciones, ¿no? A guión. Imagínate, loco, si alguien no ama más. O sea, ¿qué persona hace eso 10 años si no lo ama? ¿Entendés? Primero y principal, alguien que tiene mucha plata. Porque Sí, estar en laburar 10 años. más allá de eso. No, igual no estoy seguro No, si fue a laburar. Pero más claro. allá de la plata, ¿entendés? Claro, pero exactamente. Es increíble. Pero sí, es muy, muy difícil de leer Tolkien. Muy difícil, y si más si no sos un lector tipo. Yo, ponele, mi viejo se levanta. Mi viejo va a la librería, loco. Y ahora porque puede, porque tiene la plata, ¿no? Pero mi viejo va a la librería y gasta 7 lucas. Así de un solo. Escupe 7 lucas. Ah, bueno. Pero ¿Entendés? entonces, si yo me estoy descargando PDF, me estoy descargando móvil para la Kindle, porque no puedo comprar libros, pero bueno. ¿Entendés? Entonces mi Quiero. viejo va y dice, ¡pum! Dame. O sea, y empieza a comprar y compra, compra, compra. Y Vamos compra a hacer una 7 lucas. cosa. Vamos a hacer una cosa con respecto a esto. Así, es la primera vez que vamos a hablar sobre preparación de podcast en el podcast. Pero considero que está bueno que, ya que estamos sacando estos temas, que son re interesantes, Sí, que sigamos a la próxima. yo diría que la próxima nos dediquemos, o sea, estamos dedicando cada podcast, prácticamente son temáticos, estamos dedicándolo a el primero fue a cómics y series, La comic serie. Ya fue a programación. este fue técnico, yo diría que el próximo sea específicamente de libros De y de todo libros. el tema de Parece bien. Martin, de Tolkien, abordar eso. De hecho, tengo una persona que puede hablar mucho de Tolkien y vos, Cristian, podés debatir muchísimo y podemos llegar a unas conclusiones muy interesantes. Yo no te puedo aportar demasiado por el tema de que no leí los libros y Claro, yo no me tampoco. los puedo leer para el próximo podcast, es imposible. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ahora sí, aportar, sí, podemos aportar en otros libros, los últimos libros que estuvimos leyendo. Yo, por ejemplo, el último que leí fue el de Joe Hill Holmes, que es el hijo de Stephen King, y terminé de leer el libro y vi la adaptación cinematográfica. Y tuve ahí un intenso debate sobre justamente lo que fue la adaptación y de cómo fueron los libros. Ahí está, Stephen King, otro personaje del cual podemos hablar. Kafka también tiene Muy buenas. bien. El Marqués de Sade. Las 120 jornadas de Sodoma, ya que estamos. Sí, hagamos un lindo recopilatorio. Hablemos, no sé, capaz queda para el otro podcast. No sé cuánto Sí. puede rendir hablar de libros, todo. Vamos viendo, pero. Yo creo que sí. Hay bastante para hablar. Hay Por bastante para eso. hablar. Odio cortar a Cristian, yo sé que está embaladísimo, pero tenemos prometida hacer una hora de podcast y las pasamos después va a ser un bardo, vamos a tener temas metidos por todos lados. Entonces Claro. mejor organicémoslo por podcast y el que le interesa el libro va a escuchar ese. Exactamente. Gracias a esto, este es mi último podcast. No quiero relacionarme más con estos sujetos. Estos Un placer incultos que haberlos no conocen conocido. Tolkien. Me voy a llorar solo. Voy a llorar solo. Bueno, Mientras leo Tolkien. prometo ver la película Sí, para por opinar. favor, vean la película porque me estoy muriendo de ganas de Ya, hablar de Hobbit y no les puedo hablar si ustedes no la vieron. esta noche voy a ver la película. Y ya para la semana que viene vamos a tener otro podcast con el hobby, las películas, los libros, todo dedicado a Tolkien, si querés. Oye, Ok. Bueno, nos disfrazamos nos de Hobbit. disfrazamos, sí, le publicamos fotos, o sea, hacemos un cosplay, un evento. Bueno, chicos, ¿quieren ¿Vamos agregar algo cerrando? más? No, creo No. que no. Creo que no. Creo que necesitamos un cierre, ¿no? Después lo vamos a pensar bien, porque esto es demasiado Así como decir, choto. bueno, chao, o sea. Necesitamos. Claro, no sé. Chao, fue un Váyanse a gusto hablar con. Claro, ya se la váyanse a mierda, la todo. mierda, todo. Bueno, Así ¿dónde tenemos paso una a cobrar mi película. cheque? Eso estaría bueno. ¿Dónde paso a cobrar el cheque? Claro. Acá podríamos meter un colchones. No, ahí. Claro, Tipo, y metemos que nos den una, plata, sí. un chivo, no sé. Claro. Algún Este patrocinador en la entrada. podcast fue auspiciado por. Nah, no Y estaría mal, ¿no? Y ahí caen los dólares. alfajores Miguelito. Los mejores alfajores. No, los Jorjitos, esos son ricos. Oh, No, el ella Jorjito. ya metiste un chivo real. Ahora voy a tener que cobrarle, boludo. Voy a tener que cobrarle en serio ahora. Jorjito dulce de leche. Vamos a tener que entrar a legales. No, ¿por qué hiciste eso? Ahora va a venir. Después YouTube nos va a castigar con el copyright. Va a ser un desastre. Vamos a tener que llamar a Argentina Podcaster que nos ayude un poco. Bueno, chicos. Chau. Buenas mierdas. Está. Chao. Chao. Dale, dale, chao, chao. Musiquita. Tururutu.